dónde está, sin saber lo que me ha pasado. Saben quién, pero sin favor, saben flores, hoy están quitando la ciudad dejó de existir. No es su sol, ya es su frío. Solo yo sobreviví, tengo que escaparme con su sitio. Tengo que escaparme de este sitio.